Hola, buenos días. Flor, contanos qué significa el 3 de junio para el colectivo Travesti Trans. Y el 3 de junio es una fecha muy significativa, ¿no? Para varios movimientos, incluyendo el movimiento Travesti Trans. Poner en contexto ese 1 de junio, hace 7 años atrás, 3 de junio, perdón, la primer marcha del Ni Una Menos, donde ahí nos organizamos junto a compañeras. En ese momento todavía estaba viva Diana Zacayán, Loana Berkins, con unos cartelitos muy tímidos que decían Ni Una Menos, basta de travesticidios, ¿no? Es una fecha significativa donde empezamos a visibilizar en las calles, en los medios de comunicación, ese término que veníamos acuñando y poniéndole nombre, ¿no?, a nuestras muertes, ya sean crímenes de odio como las muertes evitables, y hablamos de muertes tempranas, de la expectativa de 35 años de edad. Entonces, es una fecha significativa donde tomamos también las calles, donde visibilizamos lo que muchas veces es ocultado, no solamente en los medios hegemónicos de comunicación, sino también dentro de los espacios de participación política, dentro de los movimientos feministas, ¿no? Parece que la agenda de las muertes travestis y trans no tuviera tanta importancia. Lo hemos vivido a través del juicio de Diana Zacayán, ¿no?, donde éramos muy pocas personas, compañeras y compañeros, que estuvimos haciendo el aguante ahí en ese juicio histórico, o mismo cada vez que asesinan a una compañera travesti, somos muy pocas las personas que alzamos la voz. Ahora en unos días tenemos el juicio de Melody, una compañera travesti que fue asesinada en Mendoza por la policía, que fue acribillada a tiros. No, bueno, esos crímenes parece que no tuvieran la misma relevancia que la muerte de alguna compañera, de alguna piba cis, ¿no? Donde ahí las trabas siempre apoyamos, ponemos el cuerpo y salimos a bancar también todos los femicidios y los crímenes de odio. Bueno, muchas veces en contraposición no sucede lo mismo cuando asesinan a una compañera o cuando desaparece un pibe como Tehuel de la Torre, quien todavía seguimos buscando y porque se sigue preguntando, y hay una gran omisión, primero y principal, por parte del Estado, pero también por parte de los movimientos sociales, que no hacen carne de estas desapariciones, ¿no? Flor, esta semana el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, lanzó un programa de reparación para familiares de víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios. De acuerdo a lo que vos estás describiendo, no hay reparación posible para vidas que históricamente han sido postergadas, como las que vos estás describiendo. ¿Qué te parecen este tipo de anuncios o este tipo de programas o políticas que implican señalizar un espacio verde, un espacio público, ponerle un nombre a la calle? ¿Sirven para algo? Sí, yo creo que son pequeñas acciones que van sirviendo, van sumando, pero que no pueden quedar en pequeñas acciones, ¿verdad? Que necesitamos mucho más. Cuando hablamos de reparación, también puedo conectar con lo que hoy vamos a exigir, que es la reparación histórica para las compañeras que fueron criminalizadas, encarceladas y torturadas por el Estado a través de los códigos contravencionales. Yo creo que no hay reparación posible, ¿no?, en términos económicos. Quizás sí en términos simbólicos venimos exigiendo un pedido de perdón por parte del Estado por todas estas torturas y por todos estos crímenes y todo lo que hemos atravesado como movimiento. Pero siempre nos queda ese gusto a muy poco, ¿no? Un banquito, un mural o alguna acción muy pequeña que queda simplemente en esa acción y no se profundiza, esto no se transforma después en una política pública real y concreta, como muchas de las que deberíamos tener o como muchas de las que tenemos y que aún no se cumplen, porque estamos a 7 años de la sanción de la ley de cupo laboral travesti trans y la verdad que son muy poquísimas personas las que accedieron al trabajo, no tenemos acceso a la vivienda, a la salud, a la educación. Ahora se ha anunciado una especie de recompensación económica de 6 sueldos mínimos vitales y móviles para las compañeras mayores de 50 años por única vez, que son aproximadamente 200.000 pesos. Sabemos que con eso no se soluciona absolutamente nada. Sabemos que cuando hablamos de reparación para las compañeras que fueron criminalizadas, estamos hablando de una pensión vitalicia, de acceso a derechos. Estamos hablando también de un pedido de perdón en los medios públicos y que toda la sociedad comprenda lo que hemos atravesado las personas travestis y trans. Es importante la visibilización y que estos temas sean parte de la agenda del Estado Nacional para que las personas empiecen a comprender, ¿no? Y evitar estos discursos de odio, estos discursos deshumanizantes, donde cada vez que hay algún intento de política pública, alguna política pública dirigida hacia nuestra población, nos encontramos con, ¿no?, estas frases de se hacen travestis para cobrar, ¿por qué de mis impuestos tengo que pagarles esto, lo otro o aquello? Bueno, todo eso tiene que ver también con la falta de información, de difusión y de sensibilización por parte del Estado. Necesitamos un Estado que ponga lo que nosotras venimos gritando hace décadas, porque no es que a partir de Ni Una Menos nosotras gritamos basta de travesticidios. Son muchas décadas que venimos organizadas como movimiento travesti trans, luchando en las calles, luchando contra la criminalización, contra los códigos contravencionales, por el acceso al trabajo, por el cupo laboral. Hemos conquistado la ley de identidad de género, que todavía falta muchos de sus artículos que se cumplan, porque hay grandes resistencias, porque volvemos a lo mismo. No hay información, hay muchas personas que no conocen la ley, inclusive dentro de la comunidad travesti trans. Entonces se necesita ir a fondo, profundizar realmente y empezar a mostrarle a la sociedad que cuando hablamos de travesticidio, que cuando estamos exigiendo políticas públicas dirigidas para la población travesti trans, es porque realmente son necesarias, porque hay una sociedad que nos ha expulsado, que nos ha negado el acceso a la vivienda, a la educación, que la primera institución que nos expulsa siempre son nuestras familias, nuestros hogares, y que eso es un trampolín directo al sistema prostituyente, que es de lo que subsisten el 90% de las compañeras, aún hoy, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Y empecemos a hablar de prostitución forzosa, ¿no? Porque estamos hablando de prostitución en términos de que somos forzadas por el Estado, porque no hay políticas públicas reales y concretas, entonces las compañeras terminan forzosamente parándose en una esquina para poder comer, para pagar la pieza, para pagar la olla. Excelente, Flor. Te agradecemos esta comunicación. Y, por supuesto, acompañamos todo lo que planteaste, todos los reclamos. En la provincia de La Pampa tenemos una ley de cupo laboral trans que ya cumplió un año sin ser reglamentada. Así que Exacto. Cada territorio... Nos pasa lo mismo en todos los territorios. Entonces debemos seguir visibilizando y exigiendo, como travesti matancera, soy del mismo municipio de la creadora de la ley Diana Sacayán, y es uno de los únicos municipios de la provincia de Buenos Aires que nunca ha adherido a la ley de cupo laboral travesti trans. Eso también... es para decir, ni una menos, no queremos más compañeras en una esquina siendo prostituidas, queremos oportunidades, queremos elegir, decidir cómo vivir, en qué términos vivir y cómo poder planificar nuestros futuros. Abrazo grande. Abrazote. Conversamos con Florencia Guimaraes García, activista travesti trans, en este caso desde La Matanza.